Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 322. La bruja de las palabras. Tenemos un nuevo ganador. Señoras y señores, el ganador de los 102 mil pesos del pozo acumulado es Lorenzo. Hermanos y detectives. Capítulo 3. Año 2006. Damián Cifrón. Muy bien, Lorenzo. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, contanos, pequeño genio, ¿qué vas a hacer con los 102 mil pesos que te acabas de ganar del pozo acumulado? En honor a mi hermano Franco Montero, ajá, no los voy a aceptar. Así que los voy a donar al municipio para que llene de juego las plazas de los barrios más humildes. Él me hizo ver lo mal que está que tanto los padres como los productores de estos programas lucren con la exposición de sus hijos. El mensaje es exitista, competitivo y encima los tratan como animalitos. ¡Qué sorpresa para todos! Este pequeño niño le dio la lección a los adultos. Te felicito, Lorenzo. Realmente tu generosidad a mí me conmueve. Y a mí su actitud me parece una garcha total. La bruja de las palabras. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. Vivimos desde los 5 años donde nos califican constantemente. Bueno, malo, regular, 7. Siempre es la mirada del otro que nos califica. Pedro Saborido. No nos preguntaron a nosotros qué tal. A mí me pone la maestra. Sigue así. De verdad, yo no sé si quiero seguir así. Estoy todo el día estudiando como un animal. No sé si quiero seguir así. Sigue así, te dice ella. Y por ahí nosotros no queremos seguir así. Todavía me llaman la bruja. Año 2019. Temporada 11. Fíjate, recién escuchábamos al principio una parte de programa, una serie que tuvo 10 capítulos más o menos, Hermanos y Detectives, de Damián Cifrón, hace más de 10 años. Una serie que tenía esa clase de pinceladas, que proponían miradas inesperadas. Lo mismo podemos decir de Los Simuladores, del mismo autor o casualidad. Y las comparo contra las que vemos en Netflix. Mirá, hace poco, discúlpeme la digresión, yo he investigado Netflix y no he encontrado nada bueno, salvo Los Simuladores, que están por algún error o para que yo esté menos autorizado a hacer esta generalización que voy a hacer ahora. Investigué mucho Netflix y no encontré nada que me gustara, me parecía todo lo mismo, todas series de confrontaciones, envidias, luchas, ejércitos, victorias, buenos, malos. Esa estructura primitiva, ¿no? De picapiedras. Hicimos nosotros un programa que se llamó Rasca y Pica, donde analizamos esto con más detalle. Pero muy recientemente, hace pocos días, yo le pedí a amigos que me conocen y le digo, che, ¿qué series puedo ver? Porque las de Netflix son todas horribles. Entonces les pedí una lista de series, no las voy a leer para no aburrir, 9 series que me recomendaron. Mira, Carlos, esta está buena, es una serie danesa de una política que es de centro, así que tiene, esto es un matrimonio, otra serie norteamericano, que no, ruso, que está de espía en Norteamérica, entonces la doble vida, cuestiones humanas donde los buenos no son 100% buenos, ni los malos 100% malos, etcétera, algo muy básico, ¿no es cierto? En Netflix no había ninguna de esas 9 series, para que vos te des una idea. Pero lo que estamos haciendo todos es igual que en la escuela. Ah, ya entiendo a dónde va, Carlos. Nos sentamos ahí y aprendemos o miramos lo que nos ponen delante. Eso. No sé qué hay que hacer. Yo no digo que no hay que mirar Netflix, por supuesto. ¿Qué más quería decirle? Estamos hablando, sin ponerle el título, de un concepto pedagógico, educativo, que se llama maestro ignorante. ¿Qué es eso? Es hacer que el docente retroceda 1, 2, 3, 4, 5 pasos, los que le parezca, según la materia, según, qué sé yo, el ambiente social, etc. Que retroceda, porque al hacerlo, el alumno despliega más recursos para el investigar y aprender. Claro, salvo que ella haya sido atontado con explicaciones durante 4 o 5 años, ya es tarde. El tipo va a poner Netflix y va a mirar lo que le pasan ahí. Nosotros hemos hecho un programa donde nos extendimos en el asunto del maestro ignorante. El programa fue hace 5 años, el número 185, por si alguien quiere profundizarlo. Hoy estamos apenas repasando algunas cosas, pero nos dirigimos en realidad hacia otro lugar, que no es simplemente explicar el concepto de maestro ignorante, que lo propone hace 30 años Jacques Rancière, quien lo toma a su vez de otro francés como él, que escribió un libro hace 200 años. Digo, por si alguien quiere profundizar en el tema del maestro ignorante. En aquel programa se escuchan incluso alumnos que aprenden con ese método, etc. De aquel programa voy a repetir un par de cositas muy brevemente. Hace un rato le decía que este posicionamiento de hacer retroceder al docente en su presión de enseñanza sobre el alumno, hacerlo retroceder para que entonces puedan desplegarse, por lo menos para no impedir el despliegue de los recursos de aprendizaje del alumno, este recurso es, digamos, se verifica en la realidad. Si vos te ausentás, salvo que el alumno o la alumna ya estén atontados, ¿no? Eso es lo que vemos ya mucho con el aumento de la escolaridad. Lamentablemente están la mayoría de los chiques estamos atontados. Le decía que esto funciona porque funciona. No hay acá un principio de ojalá que funcione, de dar esa fuerza. No, no, esto funciona. Y un ejemplo de tantos, además de los que cada oyente, como le decía, seguramente tiene de sí o de personas que lo rodean, es muy ostensible esto. Por ejemplo, mira, en una época yo hacía editar en computadoras hace muchos años las primeras ediciones de video en computadoras, y los mejores editores eran los que no habían estudiado, pero largamente, tenían una facilidad, del mismo modo que ahora los millennials, los chicos de 10 años hasta 30, ponele, se manejan con una solvencia con las redes, con las computadoras, de un modo sorprendente, cuando en la mayoría de los casos nadie les ha enseñado cómo hacerlo. Incluso se les ha tratado de impedir que estén todo el día haciéndolo, ¿no es cierto? ¿Y quién les enseñó eso? ¿Cómo lo saben? ¿Qué pasó ahí? Como los adultos no sabíamos, los chicos aprovecharon que no les metíamos presión ahí y entonces desplegaron sus recursos de aprendizaje. Puede ser otro ejemplo también. El siguiente nos lo va a dar brevemente Santiago Bilinkis, muy conocido, un emprendedor, no importa, algo que ocurrió en la India no hace mucho. Hay un señor en India que se llama Sugata Mitra, que en los años 90 empezó a explorar esto e hizo una cosa muy interesante en las afueras de New Delhi, en Nueva Delhi, en India. Agarró una casa y metió adentro una computadora, hizo un agujero en la pared de la casa mostrando la pantalla hacia afuera y puso como un mouse y un teclado de la parte de afuera de la casa. Lo único que podía hacer la gente desde afuera era ver la pantalla, jugar con un mouse muy rudimentario y tocar un teclado. Cerró la casa, dejó la computadora encendida y se fue. Y volvió después de unos meses a ver qué había pasado con esa computadora que estaba en acceso, que estaba accesible para gente de bajos recursos y que seguramente no tenía en ese momento acceso a la computadora, mucho menos a internet, obviamente. Lo que pasó después de algunos meses cuando volvió fue asombroso. Muchos chicos empezaron a jugar con la computadora y para el momento en que él volvió, muchos ya sabían manejar el mouse, el teclado, habían aprendido algunas palabras en inglés, porque el idioma al cual podían acceder era principalmente inglés y este era un lugar donde se hablaba muy poquito inglés en las afueras de New Delhi y se manejaban como una herramienta que hubiesen aprendido desde chiquitos, desde siempre, sin maestros. Este fue un experimento de autoaprendizaje que fue muy emblemático y fue una de las cosas que inspiró todas las iniciativas que hay de darle computadoras ahora a los chicos en las escuelas, aparte de otras inspiraciones más. Pero una de las hipótesis detrás de eso es, bueno, démosles tecnología y veamos qué pasa. El ejemplo que presenta Santiago Blinken va más allá de la tecnología. Es una prueba para lo que ya decía Jacotot que ocurría. En un ratito lo vamos a leer a Jacotot. Él comienza su libro diciéndole, mirá, yo no presento teorías. Yo digo que esto ocurre, probalo vos y vas a ver qué ocurre. Este señor en la India lo probó, dejó una computadora, se fue. Y lamentablemente, para los que sustentan el tipo de educación actual, lamentablemente, muchos chicos, no todos, aprendieron lo que quisieron. Ah, lo que les pareció, lo que pudieron. Ah, pero entonces no los podemos uniformar, claro, ese es el problema. Es que vos querés que los chicos sean obedientes, no que sean educados, que sean obedientes. Lo explica el propio Santiago, mirá, hablando de la historia de la educación. La educación, tal como la conocemos ahora, nació en el contexto de la Revolución Industrial con el objetivo de formar buenos empleados para las fábricas. Gente que todos piensen igual, con básicamente gente para la fábrica o gente de oficina que pueda funcionar bien en un entorno muy rutinario. Ahí está. Esa es la escuela actual. Que todos piensen igual, que funcionen bien en un entorno rutinario. Eso es lo que hace la educación actual. Yo diría que esto está tan claro. Santiago Blinken no es un revolucionario, ¿eh? Más bien está en las 40 del mazo. Y la mayoría de los que se ponen a estudiar estos aspectos filosóficos o históricos de la educación coinciden en esto. La educación produce personas obedientes, o peor, personas fácilmente sometibles, como explicaba Claudio Naranjo al principio del programa. Una vez que se nos ha hecho seres dispuestos a la conformidad, nos tragamos cualquier cosa. Entonces nosotros decimos, bueno, ahí está, actuemos en consecuencia. ¿Nos parece bien que esa sea la educación? Bueno, fantástico. ¿Y qué hacemos con los chicos que no quieren someterse a que se les tuerza el cuello para que miren hacia abajo? ¿Qué pasa con los padres que no quieren someterse a esa indignidad, según nuestra opinión? ¿Qué hacemos con eso? ¿Nos hacemos los onzos y seguimos repitiendo que hace falta más educación? ¿Esta es la educación que queremos? Digo, porque a cada rato uno escucha, hace falta más educación. Ahora que se vienen las elecciones, elecciones incluso presidenciales en Argentina y en otros países de Latinoamérica, se escucha que los candidatos dicen educación, economía y no sé qué, inflación. Digo, pero ¿de qué estás hablando vos? ¿De esta educación para ser personas obedientes? Que se sienten a mirar lo que le ponen delante y que repitan las frases que les proponen los medios hegemónicos de comunicación. ¿Eso querés? Poca cosa, ¿no? ¿Podríamos esperar algo más o buscar algo más o comenzar a incorporar cucharadas de libertad? ¿Qué te parece? De, bueno, las cosas que dispara cuando el docente retrocede unos pasos, cuando deja la computadora y se va, cuando deja un libro y se va. O como veíamos la vez pasada, cuando presenta una objeción de que en realidad Darwin nunca existió, que es un invento, que es un mito, que la Tierra es plana. Y entonces hay que salir a demostrar que no lo es. ¿Y cómo haces? Es muy difícil, ¿eh? Porque sin citar a lo que han dicho otros, a quienes vos no conocés, simplemente te han dicho que lo dijeron. Tenés el libro, pero cualquier libro puede ser falso. ¿O no? Claro, desde ya que sí. Repasamos un poquito más el prólogo que escribe Jack Rancière al libro de Joseph Jacotot. Cada vez pronuncio distinto el Joseph, pero bueno. Te comprenderá mi ignorancia. Ah, muy bien, sí, yo soy un maestro ignorante. Ahí está. Después, en el próximo bloque, vamos a pegar una cepillada, porque debajo de esta creencia de que todas las inteligencias son iguales y que nosotros podemos, si se produce el vacío, podemos desplegar un montón de recursos para aprender, para conocer, para resolver situaciones. Debajo de esto hay una filosofía, hay una forma de mirar lo que es un ser humano, y en un punto hay una forma de mirar también lo que es cualquier ser vivo, cualquier mamífero, incluso las aves tienen una capacidad de conectarse, de abrazar al mundo y comenzar a ensayar algunas variantes para resolver sus problemas, sus deseos, incluso sus momentos de ocio. Hasta las aves, mira lo que te estoy diciendo, estamos preparando un programita sobre eso precisamente, cómo hasta las aves, la mayoría de los pájaros, las aves, tienen unos sistemas de adaptación inteligente a entornos muy cambiantes. Sin maestro también, sin que nadie les explique nada. Los tipos simplemente, aunque tienen un cerebrito así de chiquito, ven lo que pasa, miran al costado, relacionan cosas, prueban, ensayan, se equivocan. Y si le funcionó, después lo repiten. Y el otro mira y dice, yo también lo repito. Algo tan básico como eso. Usted me dirá, Carlos, así no se puede enseñar análisis matemático. Y seguramente que no, seguramente que no. Pero estamos hablando de toda una parada, un modo de comprender el fenómeno educativo, que según cual sea, cuántas cucharadas se pongan de una u otra cosa, termina saliendo alumnos obedientes que han perdido la iniciativa o que solo la tienen para hacer trampa para aprobar exámenes, sometidos a un orden, a un sentido común que cree en las jerarquías, cree sin más en las jerarquías, no porque esté convencido de que eso es así, sino porque se le ha impuesto ese método y el tipo se adaptó a ser esclavo. Estábamos hablando de que esto que acabamos de contar expresa la más radical de las tiranías que se ejercen sobre los humanos, que los declara incapaces de usar su pensamiento y desplegar sus recursos para aprender. Como que el esclavo mismo cree que no sabe y que otro le tiene que enseñar. Esto es el sometimiento que denuncia en este caso Jacques Rancière. La época aquella de hace 200 años, cuando Jacotot escribió el libro, extendía incluso esta idea a la evolución misma de la humanidad. La humanidad progresaba a medida que la ciencia le iba enseñando cosas cada vez más complejas progresivamente. Y lo que descubrió Jacotot es que la progresividad es un... que eso hace falta es un prejuicio en muchísimos casos. Podés darle el libro entero al pibe. Podés presentarle la lengua materna entera. No hace falta la progresividad, es un prejuicio. A veces sí, a veces sí, pero en muchos casos no. El pueblo ignorante, el pueblo niño, estaba por detrás del progreso general. Ese retardo, todavía no sabía qué era la electricidad, qué sé yo, cómo funcionaban los trenes de aquella época. Ese retardo hacía de él un animal inadaptado a las nuevas condiciones y siempre susceptible de expresar esa inadaptación en reacciones peligrosas para el orden social. Esta es la idea de educación que tienen las señoras que dicen que hace falta más educación. Y luego todos lo repetimos como alumnitos. ¿Entendés lo profundo que es, no? ¿Quién se anima a decir que no hace falta más educación, sino que hace falta otra educación? ¿Quién se anima? No, sin más educación, más horas, más días, más dinero, ¿para qué? ¿Para qué? Para la misma educación. Correspondía, pues, a las élites esclarecidas dar la instrucción al pueblo, hacerlo acceder paso a paso al grado de saber necesario para que tome su lugar en la sociedad moderna. Su lugar. ¿Cuál lugar? El que decidimos nosotros, que somos los que sabemos, los amigos de el rey o de las minorías que se establecen como las que saben o amigos de los que saben. Es todo este edificio el que demuele Jacotot en su libro hace 200 años, al cuestionar la necesidad de las explicaciones. Jacotot descubrió que las explicaciones no hacen falta. A veces sí, a veces sí, pero en muchísimos casos no hacen falta. Es un prejuicio. Todos creían que las explicaciones hacían falta para que alguien aprenda. Para demoler esa idea hizo falta oponerle hechos, lo que le decía. Que no es una teoría volitiva. Vamos que podemos, si lo intentás 3 días seguidos, en ayunas lo vas a lograr. No, esto ocurre. El caso de la computadora en la India, el caso de alguien que no sabe holandés enseñándole algo a chicos que solamente hablan holandés. ¿Cómo aprendieron esos chicos? Para demoler esta idea de que las explicaciones eran útiles para enseñar, hizo falta oponerle hechos. Hechos tales que solo el azar pueda producirlos. El azar. ¿Entendés? El que dejó la computadora en la India tiró una moneda al aire. Y efectivamente, en este tipo de posicionamiento educativo, o docente, podríamos decir, hay un elemento que uno no controla. Y el método se basa exactamente en eso, porque el alumno detecta que le han retirado el pie de arriba de la cabeza y entonces él puede comenzar a moverse según sus criterios. De eso se trata, algo así. Nosotros en La Bruja hemos, en muchos programas ya, hemos comentado el descollante desempeño de personas que no respondían al sistema educativo o no utilizaban las herramientas de su disciplina. El músico más vendido, Gianni, no usa el pentagrama que usamos los demás, él inventó el suyo. Santaolalla, Gustavo Santaolalla, ganador de 2 Óscar a la mejor música, no sabe pentagrama, igual que León Gieco, etc. Y lo dijimos además acerca de Einstein, echado del colegio, bueno, y de tantos más. La creencia de que avanzar en el manejo de las ciencias o de las artes necesita un profesor que explique es eso, es una creencia, es un prejuicio. A veces puede funcionar para completar un cargo de violinista en la banda municipal. Ahora, para ser Mozart, Bach o Gianni, aparentemente eso no sirve. Para ser alguien que aporte a la comunidad, no sencillamente que repita lo que todos ya sabemos, para fabricar uno de esos o esas, el docente tiene que retirarse. Y si el docente no se retira, el que se va a retirar es el alumno. Y va a hacer su camino. ¿Sí? Citamos a Einstein porque es notorio su nivel de inteligencia, las cosas que descubrió, la prodigalidad con que lo hizo. Y además la edad a la que lo hizo, ¿no? Muy jovencito. Los grandes descubrimientos fueron de personas jóvenes que no habían tenido suficiente tiempo como para capacitarse precisamente en su especialidad. Y eso mismo parece que les da un plus, ¿eh? Cuando sabes demasiado, digamos, te quedas como encerrado en eso que sabes. Podés ser un buen bibliotecario, podés ayudar a los que están avanzando. Sí, podés cumplir un rol si sabes mucho, pero difícilmente puedas crear, descubrir nuevas cosas, digamos. Alguien dirá, Carlos, no necesitamos más Einstein ni Mozart. Y sí necesitamos violinistas para la banda municipal. Yo digo, perfecto. Ahí estamos hablando en los términos reales. Entonces, en la puerta de la escuela ponemos escuela para ocupar puestos de violinistas, puestos administrativos, cajeros de supermercado, esa es la escuela. Chicos obedientes, que bajen la cabecita. En la puerta de la escuela lo pones. ¿Te lo bancás? ¿Sí? De eso se trata. Blanqueemos la realidad, hablemos de las cosas como son. Si querés chicos que, bueno, que profundicen más, que quieran hacer ciencia, que quieran desarrollar su creatividad en distintas, en distintos aspectos, en la ciencia, en el arte, en lo que fuera, otra escuela distinta. Otra escuela distinta, y en la puerta pones: ojo que acá te va a costar encontrar un profesor. Vos sos tu propio maestro. Eso es, son dos escuelas, ¿no? Sí, yo mismo lo voy descubriendo. Ve, por hacer radio sin nadie que me haya enseñado. Son dos escuelas, ahí está. Y además, los comedores, que es lo primero que hay que hacer, aparte. Una cosa es dar de comer a los que lo necesitan, y otra cosa es proponer que te van a convertir en alguien valioso, bla, bla, bla, todo el discurso de la escuela. Y además, si los papis no pueden ocuparse de los niños, que haya un club, lugares de deportes, de ajedrez, de actividades, de música, lo que quieras, a donde van los chicos. Pero no hablemos de educación. Hablemos de talleres, música, fantástico, fantástico. Entonces, fíjate, ya tenemos no dos, tenemos cuatro edificios, cuatro ámbitos a donde van los niños. Y como son tantos, ya hasta podemos decir que cada uno elige el que quiere. O los vamos rotando, no sé, uno para comer, otro para hacer deporte, deporte música, los puse juntos, uno para ser violinista de la banda municipal, lindísimo, me encantaría, yo creo que me dedicaría a ese. Y otro para desarrollar creatividad, ponele los nombres que quieras, son cuatro lugares. Vos en la escuela estás proponiendo solamente uno, para ocupar el cargo de violinista. Y no lo decís, decís otra cosa, decís que eso va a cambiar la sociedad. Bueno, así que lo que se proponía no era una idea, sino hechos que probaran que esto ocurría, y hechos, subraya Rancière, hechos ocurridos por azar, por azar, que le demostraron al propio Jacotot que las explicaciones las necesita el sabio, no el ignorante. Es muy doloroso para los docentes. Las explicaciones las necesita el docente, no el alumno. A veces sí, ya dijimos, pero muchísimas veces no, y vos igual lo explicás. Y me pregunto, ¿qué estaré haciendo yo en este programa? ¿No estaré explicando hace ya varios minutos cosas que el oyente ha comprendido, que incluso ha superado? Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.